Los héroes perezosos. En sí es una idea o más que todo una reflexión sobre hay que pensar un poquito más sobre el cuidado a la hora de utilizar un celular. ¿Por qué? Bueno, digamos que en las historias clásicas como Pinocho, la Blancanieves, esos son conflictos las cuales generalmente se relacionan con la distancia. Pero claro, ahí viene la cosa. Si le ponemos un celular a la historia terminaría muy, muy corta. O sea, termina, bueno, te mando un WhatsApp. Tiki, tiki, tiki, te escribo. O si no, una llamada o en corto, es eso. Mientras le quita toda la gracia del héroe dando una travesía tanto en paisajes y en llegar solamente a un objetivo. Y eso más que todo. El celular arruina un poco esa fantasía o la gracia de la aventura clásica del héroe. Se tiene que embarcarse en una gran aventura con sus compañeros y así. Con el celular hubiera perdido a los compañeros o no los hubiera conocido para nada y menos dado una evolución de sí mismo, o sea, crecer como persona.